Encendemos esta linterna en Zaragoza, el día después de las elecciones al Parlamento de Aragón. A estas alturas ya sabrás que el PP ha ganado, perdiendo 2 escaños, que Vox ha duplicado sus diputados, el PP 26, Vox 14, y que Pilar Alegría ha igualado el peor resultado histórico del PSOE. Enseguida entramos en el detalle de los análisis que han hecho hoy todos los partidos, hablamos de lo que pueda pasar en los próximos días, pero antes la noticia de la tarde. Desconvocada la huelga de los trabajadores ferroviarios. El Ministerio de Transportes ha cerrado un acuerdo con los sindicatos mayoritarios que presumen de haber logrado compromisos sobre el mantenimiento de las infraestructuras, la seguridad y la contratación de más personal. Marta Ruiz, ¿qué más sabemos? Buenas tardes. Buenas tardes. COPE ha tenido acceso al documento del acuerdo, un texto de 10 páginas con 20 puntos que recoge más fondos para DIF, un aumento del 77% de aquí al 2030, 861 millones para este año y 1.179 en 5 años. Un aumento generalizado de plantillas, 50 plazas más para la Agencia Española de Seguridad Ferroviaria, 2.400 plazas adicionales en ADIF y otras 1.200 en Renfe. Y hay un compromiso del Ministerio para recuperar por parte de las empresas públicas tareas que habían sido externalizadas a compañías privadas. Diego Martín, secretario general del Sindicato de Maquinistas SEMAF. Un acuerdo que creemos que es histórico para el ferrocarril, que se basa en la mejora de la inversión en infraestructura, la mejora en medidas de seguridad y sobre todo la incorporación de todos los profesionales necesarios. Fuentes del Ministerio de Transportes también hablan de acuerdo histórico y confirman a COPE que el ministro Puente se reunirá esta misma tarde con los sindicatos a su llegada a Madrid procedente de Arabia Saudí. Con este acuerdo, comisiones, UGT y SEMAF ponen fin a una huelga para todo el personal ferroviario que se mantiene hasta el miércoles por parte de los sindicatos minoritarios. Resaca de las elecciones en Aragón y lo que queda en esta tierra. El popular Jorge Azcón ha estado esta mañana en Herrera en COPE. Reconoce que su alegría no es completa porque ha perdido 2 escaños, pero asegura que el resultado es suficiente para seguir presidiendo el gobierno regional. Pues es evidente que estamos contentos. ¿El resultado es redondo? Evidentemente no. Hubiera preferido no perder un diputado por Zaragoza y un diputado por Huesca, ¿no? Pero en cualquiera de los casos es un resultado suficiente para seguir gobernando. Yo creo que nosotros ahora dependemos 2 diputados más de ellos de los que dependíamos antes, que son los 2 que hemos perdido nosotros, ¿no? Al final, para sumar una mayoría, se suma con las 2 partes, no con una solamente de las partes. Azcón ha viajado luego a Madrid para participar en la Junta Directiva Nacional del PP, donde Núñez Feijóo ha hecho un llamamiento directo a Vox. Le dice a Abascal que no convierta a su partido en un muro que bloquee un acuerdo de gobierno. Íñigo Jodra, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es el principal mensaje de un Feijóo que en el marco de la Junta Directiva Nacional del partido resume la victoria en Aragón en otras 2 conclusiones. Los aragoneses quieren que gobierne Azcón y la gente quiere que se marche Pedro Sánchez. La gente ya no le soporta. ¿Cuántos tortazos electorales necesita más para entenderlo? ¿Cuántas debacles más para que se vayan? Es que está alargando la agonía política de España. El PSOE ya no compite con el Partido Popular por ganar. Compite por no quedar tercero. ¿Quién les ha visto y quién les ve? Ante las críticas que lo tildan de fracaso, afirma que cualquier partido habría firmado este resultado que, recuerda, solo ha obtenido el PP. En este sentido, destaca la consolidación de su partido en el liderazgo aragonés, ampliando su distancia con el PSOE. Feijóo considera que la situación en Extremadura y Aragón se repetirá en Castilla y León, Andalucía y en unas hipotéticas generales. Y es que afirma el cambio en España es imparable. Desde Vox responden que están dispuestos a entrar en el gobierno, pero piden al PP negociar un presupuesto detallado para apoyar la investidura de Azcón. Su portavoz nacional, José Antonio Fuster, dice que convocar elecciones para debilitar a su partido es un malo camino y que sus condiciones para negociar siguen siendo las mismas de siempre. Ayer los aragoneses le dijeron al señor Azcón lo mismo que los extremeños le dijeron a la señora Guardiola. Quieren el doble de Vox. Que el mandato de los aragoneses es sentarse y hablar rápido, no hace falta esperar a nada, absolutamente nada. ¿Qué pedimos nosotros? Lo mismo que pedimos en todas partes. Si es que somos muy cansinos, denuncia del Pacto Verde, combate contra la inmigración ilegal y desordenada, más industria, 0 adoctrinamiento en las aulas, bajadas de impuestos. Lo sabe, el señor Azcón lo sabe de maravilla. También el PSOE ha reunido hoy a su Ejecutiva Federal en Madrid para analizar el resultado de Pilar Alegría. A pesar de que ha perdido 5 escaños y ha igualado el suelo histórico de su partido, el PSOE, en Aragón, en Ferraz no hacen nada de autocrítica. Muestran su apoyo incondicional a la candidata y culpan al PP de engordar a Vox. Ricardo Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes. El rumbo seguirá siendo el mismo. Las dos horas de reunión de la Ejecutiva Federal encabezada por el propio Pedro Sánchez se han saldado sin un ápice de autocrítica. Máximo respaldo a Pilar Alegría, cúmulo de excusas ante el batacazo electoral y, sobre todo, ataques sucesivos al mismo Alberto Núñez Feijóo por el avance de Santiago Abascal. Vox se multiplica como los gremlins. El señor Feijóo le ha dado de comer al señor Abascal. Le ha dejado mojarse. Y es que a partir de las 12 de la noche no se tiene que dar de comer a los ultras. El líder del PP, ha proseguido la portavoz Montse Mínguez, es el pagafantas de Vox, se ha convertido en su jefe de campaña. En la calle Ferraz asumen enfrentarse a una organización con la moral por los suelos y tratan de encapsular las derrotas, diferenciarlas del desgaste del gobierno, cuando cunde la opinión interna de que han pasado factura de decisiones como pactar la financiación autonómica con Oriol Junqueras. Aragón ha puesto en duda el experimento de Sánchez de los ministros candidatos. Tras la reunión de Ferraz, Pedro Sánchez ha viajado a Andalucía para visitar algunas de las zonas afectadas por el temporal de días atrás. Por la mañana ha ido a Huerto Ortájar, en Granada, donde un grupo de vecinos le ha recibido con abucheos. Esto ya no es noticia. El presidente ha evitado el contacto con ellos, aunque por la tarde sí ha charlado con algunos en Villanueva de la Reina, Jaén. Sánchez ha prometido que las ayudas llegarán rápido y ha apelado a la unidad de todas las administraciones. Que la ciudadanía, por supuesto, nos exige a todos los representantes políticos, a las instituciones, estar unidos en la respuesta, pero creo que también es importante que estemos unidos en el diagnóstico, en la anticipación a las respuestas que podamos dar cuando se producen estos efectos climatológicos tan adversos. Lo peor del temporal parece que habría pasado, aunque a esta hora siguen en alerta naranja por las lluvias en Grazalema. Aún así, son miles los vecinos que todavía no han podido regresar a sus casas. En decenas de pueblos se trabaja para recuperar cierta normalidad. Todo sin perder de vista el cauce de los ríos y acuíferos. Yolanda Guirado, buenas tardes. Buenas tardes, Ángel. Pues sí, aquí en Andalucía no perdemos de vista los ríos. Y es que sigue lloviendo en la región y la previsión es que siga haciéndolo al menos hasta mitad de semana. Es cierto que hay más tranquilidad que en días anteriores porque 3.500 vecinos han podido volver a sus casas, aunque eso sí, hay más de 6.400 desalojados todavía, entre ellos todos los vecinos del municipio gaditano de Grazalema. Chema lleva 4 días ya fuera de su casa. Yo no tenía ni ropa, mi hija tampoco y la mayoría de los vecinos tampoco, y ropa nueva, de todo, comida. Todo. No solo hablamos de casas, también de negocios dañados por completo, como el de Carmen. Ella vive en Lora del Río, en Sevilla. Madre mía, qué desastre, qué lástima. Menos mal que subimos todo aquello para arriba. Se ha quedado la mesa y todo inservible, tío. Desde el pasado 28 de enero, Emergencias y la UME han atendido más de 11.000 incidencias. Esto en Andalucía. En Extremadura ya han regresado a casa casi todos los evacuados. Preocupa, eso sí, el río Alagón a su paso por Coria. La Confederación Hidrográfica del Tajo vigila 9 estaciones que siguen en nivel rojo. En el Ebro, la atención se centra en su margen izquierdo desde La Rioja hasta el río Gállego. En cuanto al Duero, ha obligado a cortar algunos caminos y carreteras en Toro y en Zamora Capital. A esta hora la DGT contabiliza más de 150 carreteras de la red secundaria cortadas y 3 en la principal, la A48 en Cádiz, la A44 en Jaén y la A32 en Albacete. Y cambiando de tema, te cuento una cosa más, novedades en el caso Pegasus, ya sabes, el espionaje. Un juzgado de Barcelona ha imputado a los exdirectores de la Guardia Civil, Félix Azón y María Gámez, tras la denuncia de varios empresarios del entorno independentista catalán que fueron espiados con ese software. Uno de ellos es Joan Matamala, uno de los colaboradores más cercanos de Carles Puigdemont. También está imputada en esta causa la exdirectora del CNI, Paz Esteban. A los tres se les investiga por posibles delitos de acceso ilegal a sistemas informáticos y descubrimiento y revelación de secretos. Y a esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna. Aragón nos ha dejado una certeza, Ángel. Pedro Sánchez se ha dedicado durante 7 largos años a cabrear a los electores de derechas, a más de media España, eso que él llama los del muro, a los que Irene Montero además quiere barrer. Pedro Sánchez se ha conformado con maltratarlos y llenarlos de ira, lo ha hecho a conciencia para que a esa buena parte de la sociedad no le sirva ni siquiera una opción moderada como la del PP, una derecha liberal clásica, un programa pragmático y razonable. El presidente ha exacerbado voluntades e ideologías. El más madera de Moncloa ha triunfado entre los españoles. Es hora de que lo sepa un gallego con el despacho más poderoso del número 13 de la calle Génova de Madrid. Mientras Pedro Sánchez siga, Vox vivirá su apogeo. Es verdad que se le ha ido la mano al socialismo y lo está haciendo no solo a costa de la derecha, sino también de la izquierda, como pasa en gran parte de Europa. Pero los indignados mandan y ellos quieren que Abascal les diga lo que quieren oír. Les basta con que predique y ni siquiera le piden que dé trigo. Feijóo tiene que normalizar esas relaciones por el bien común del objetivo número uno que persigue: echar a Sánchez del Palacio de la Moncloa. Expósito y Carlos Sáez. Deportes en la Linterna. COPE, estar informado. Deportes en la Linterna, Charly Sáez, buenas tardes. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas. Oye, Joan Laporta dimite, pero solo un ratito. Sí, tiene truco, que la gente no se asuste. Ha dimitido hoy el presidente del Barça porque el día 15 de marzo son las elecciones a la presidencia y evidentemente es un paso necesario para que Laporta se pueda presentar como candidato a esas elecciones, como digo, a la presidencia del Fútbol Club Barcelona. El fin de semana, Ángel, nos deja la protesta y la reclamación del Oviedo, que va a reclamar los 3 puntos de ese partido que no se pudo jugar frente al Rayo Vallecano porque la Liga lo suspendió por el mal estado del césped del campo vallecano. En principio, vamos a ver qué ocurre en los próximos días. Esta semana, te recuerdo, tenemos Copa del Rey, semifinales miércoles y jueves. Recuerdo, Athletic Real y Atlético de Madrid Barcelona. Hoy a las 9 tenemos un buen partido, Villarreal Español. Y seguro, Ángel, que a las 8 vas a estar muy pendientes porque se desvela cómo va a ser el nuevo coche de Fernando Alonso, el Aston Martin. A ver qué tal le va este año al asturiano con el nuevo vehículo. Pues nos escuchamos. Gracias, Carlos. Hasta luego. Un minuto ya para tu COPE más cercana. Expósito. La Linterna. Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Madrid. Cielo nublado en el centro de la capital, donde el termómetro marca a esta hora 11 grados. De momento así vamos a seguir, pero ya queda menos para que el sol gane protagonismo. No será mañana, cuando todavía está previsto que siga lloviendo. Eso sí, las temperaturas esta noche no van a ser tan frías. Rondaremos los 12 grados de mínima y mañana 14 de máxima. En cuanto al tráfico, vas a encontrar retenciones si circulas dirección salida por la A2 a la altura de San Fernando de Henares, la A3 a su paso por Rivas, la A4 en Pinto, la A42 en el entorno de Fuenlabrada y en la A6 en la zona del Plantío. De entrada Madrid, lo peor está en la A2, al pasar por Torrejón de Ardoz, y en la A4 en Butarque. Y si en cambio circulas por alguna de las rondas de circunvalación, los problemas están en la M40, sobre todo en la zona de Hortaleza y Vicálvaro sentido A3 y en Pozuelo y Somosaguas hacia la A5, mientras que en la M50 lo peor lo vas a encontrar en Majadahonda sentido carretera de Extremadura. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna con Ángel Expósito. ¿Has vuelto a tocar el piano? Sí, desde que uso los guantes para Artrosis Fisioprim ya no me duelen las manos y puedo mover los dedos sin dolor. Los guantes Fisioprim, basados en la tecnología FIR de infrarrojos lejanos, ayudan a aliviar el dolor de la artrosis. Pídelos en tu farmacia u ortopedia de confianza. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Guantes Fisioprim cumple la legislación vigente de productos sanitarios. Cuenta, cuenta, ¿qué tal la cita? Un flechazo. Es que lo tiene todo. No, esto no es enamorado. Enamorado no. ¡Hibridizado! Wow. Este mes volverás a enamorarte los 10 hibridías Nissan. Del 6 al 16 de febrero tienes la mejor tecnología híbrida de Nissan desde 130 euros al mes. Enamórate tú también en tu concesionario y en nissan.es. ¿Cansado de la desorganización financiera? Factura. Cobra. Respira. Simplifica tu vida con Team System Facturas Billing, el programa de facturación que te da el control de tu negocio. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para. Descubre el mundo en China, Turquía, Costa Rica, Perú, Uzbekistán, Kenia y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar. Reserva ya tu gran viaje de Icarion con Viajes del Corte Inglés. Combinado. Ven a Opticalia. Llévate cómprate dos gafas y paga solo una. Y demuestra las dos maneras de ser tú. Combinados de Opticalia, solo en Opticalia y Opticalia.com. Un viaje a la montaña, una aventura urbana, una ruta por la costa, con viaje... ¡Tiri, tiri, tiri! Viajar es una maravilla con el seguro de coche de Línea Directa. Asistencia en viaje y grúa geolocalizada. Yo lo elegiría. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Hola, soy Carlos Arguiñano. Mi súper es ahora también el número uno en fruta y verdura fresca. Ahora en Lidl patatas por 0,85 el kilo, ahorras un 45%. Y con Lidl Plus, un kilo de mandarinas por 1,39, ahorras un 26%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena. En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día. La CIAF, que es la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, tiene ya en sus manos, por fin, un documento clave para el esclarecimiento de las causas del accidente de Adamuz, ¿eh? Es el certificado de la soldadura. Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Hoy estamos en Zaragoza tras las elecciones celebradas ayer en estas tierras. Lo vamos a analizar a fondo, pero sinceramente no es escarmiento. Hemos pensado que era buena idea hacer un homenaje al pueblo maño, a los aragoneses, y se lo hemos pedido a Jon Uriarte. Y esta mañana le decía, oye, ¿qué es lo más importante que tú recuerdas de la historia de Aragón? Y ve, me dice, el gol de Najim al Arsenal. Te lo juro. Luz y entrado, Espósito. Bien hecho. La gente de Oregón Televisión, de la cadena autonómica de esa gran tierra en la que estás, ya le cantaban hace unos meses a Sánchez que la cosa pintaba mal desde hace tiempo a ritmo de ACDC, ¿eh? Oye, no dirás que no fue un golazo, ¿eh? No, no, por la cuadra. Ah, lo que me decía, sí, por supuesto. ¿El gol de Najim? Joder, macho. Cree que la canción. No, no. Impresionante, sí, señor. Por cierto, nunca pidas, queridos compañeros, fuera música porque es terrible, nunca pidas a la inteligencia artificial un maño famoso cantando. Yo he escrito maño famoso cantando. No es broma, ¿eh, Espósito? Lo he hecho. Y querido Antonio, pon lo que me ha salido. Tenemos una jota con rima para Camboya. De hecho, ¿la quieres cantar? ¿Te la canto? No, es igual. Yo creo que nos hacemos a la idea, en serio. ¿Logroño? ¿Torrelodones? Bueno, mira. Yo, si quieres, te hago un adelanto de nuestro nuevo single, ¿vale? Vale. Venga. Dicen que tanto meterla acaba siendo cansino. Hablo de la papeleta, otra cosa es el... Cuidado, es que Echenique vivió en Zaragoza. Madre mía, mi vida. Es como pedir algo caro y que te lo llegue por AliExpress, claro. Sí, no, no, ahora me explico muchas cosas. Ahora entiendes, ¿verdad? Pero lo cierto es que se crió ahí y hoy ya no tiene muchos amiguitos de su partido, por cierto, se ha dicho de paso. No es casualidad que el maño tenga ese carácter para todo. Porque les dicen tercos, pero el mundo les hizo así. Sí, quizá por cómo sopla el cierzo o por el frío que hace. Aquí la verdad es que te curtes rápido. Todo el mundo dice, es que los maños son testarudos, son cabezotas, son RQR. Digo, no, hombre, no. Lo que pasa es que tienen razón. Zaragoza no es que haga frío, se hace el frío allí. Que Noruega no da la media, un pedido a Zaragoza. Que la Antártida está aflojando, un pedido a Zaragoza. Se fabrica concretamente en la estación del AVE de Zaragoza. ¿Es esta nuestra estación? Se llama Delicias para despistar, ni te rimes. Traes un pingüino de la Antártida, lo llevas a Zaragoza, se compra una trenca. Dices, esto no hay Dios. Y lo dice Leo Harley, que sabe lo que es el frío en Valladolid y León, ¿eh? Y aún así... Me encanta lo de las delicias para despistar. Para despistar. Bueno, lo que no impide que de Aragón haya salido gente con un calor artístico en las venas. Aragoneses son, por ejemplo, Héroes del Silencio, Amaral... Sí, o un señor que es de Zaragoza, aunque fuera de aquí no se sabe, Santiago Auserón. 37 grados y un montón de huesos con algo de pellejo alrededor. Habrá que echar toda la carne al asador. Sí, señor. Es un asunto. Santiago Serón, su padre era topógrafo, viajaba por toda España y le tocó al chaval nacer en la capital aragonesa. Curioso. No nos olvidamos de su equipo de fútbol, has mencionado antes, que es un histórico del deporte español, el Real Zaragoza. Mítico, aunque ahora no está pasando un buen momento. Es verdad, hasta nuestros compañeros de deportes se les atragantan los últimos partidos. Marcos López. Me quedo con una frase de Andoni, que cuando los buenos momentos del Zaragoza, que yo creo que son... perdón. Se nos muere Marcos López durante unos instantes. A ver, Marcos. Ya estoy bien. Siempre se va a los mejores. ¿Estás bien, Marcos? Sí, ¿seguro? Estoy bien. ¿Puedes? Sí, seguro. Bien. Para adelante. Ánimo. Ay. Qué grandes. Joder. No se debo ser tan bueno porque resisto. Ahí está. Siempre se nos van los mejores, muy buenos. Siempre se nos van los mejores, dice Puñetero. No lo perdimos de milagro, pero saldrá adelante. Me refiero al Zaragoza, al compañero ya es otra cosa. Es lo de menos. Sí, señor. Bueno, ¿qué decir de los actores? De esa tierra han salido Paco Martínez Soria, el llorado recientemente Fernando Esteso, o directores y productores como José Luis María Forqué. José María Forqué. Y cómicos como Miki Nadal, Javier Cámara, Manolo Rollo o el gran Marianico el Corto. Vino un gacho muy bien atrapaceo con corbata y todo, lo llamaban el mestre. Llega el mozo y dice, tomar la carta. Dice, mi amigo, jodo, que organizados acabamos de llegar, ya nos han escrito. Dice, ¿por qué no piden marisco? Digo, eso me gusta a mí. Digo, sácanos dos langostas. Dice, ¿machos o hembras? Digo, pues yo los he visto en la jaula y eran iguales. Dice, no señor. Dice, la hembra es la que lleva los huevos debajo de la cola. Y dice, mi amigo, jodó, 40 años que tengo, ahora me entero que soy hembra. Joder, qué importante es reírte de ti mismo y como lo hacen los baños, ¿eh? Sí, sobre todo reírnos de ti. Sí, de mí, ¿no? De mí. De ti mismo también. De mí mismo. Bueno, tampoco nos olvidamos de José Luis Gil, el gran José Luis, el eterno presidente de la comunidad en Aquí no hay quien viva, que vino al mundo en Zaragoza. Y ya que hablas de serie de televisión, ¿sabías que Aida tiene mucho que ver con Aragón? ¿Entiendes lo que quiero decir? ¿Y por lo que no le va a entender? ¿Qué pasa? Con Luisma es tonto, ¿no? El Luisma se ha metido de todo y se ha quedado tonto. Al tonto se les explica las cosas y como que no se enteran de nada. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Nacho García Velilla ha sido guionista, director o productor de series como Siete Vidas, Aida, Los Quién, Buscando el Norte... Cuidadito, ¿eh? Calidad. Pero no nos podemos despedir sin un maño que es compañero nuestro, Expósito, y que cuando se ha enterado que estabas ahí me ha dicho, le voy a mandar un saludo. A ver, sorpréndeme, ¿quién es? Bueno, parece una cosa, pero es otra. Escucha. Muy buenas tardes, saludos cordiales, compañeros de La Linterna, Angelito Expósito, hombre curtido en mil batallas, 99, en la comunidad canaria. Un hombre que se ha jugado abiertamente el pellejo, que solo le quedaba una asignatura pendiente. Entrevistar al tío Jorge o a Agustina de Aragón, naturalmente con el riesgo que ello conlleva. Mientras tanto, otros compañeros, lametraserillos de la cadena COPE, se comen al niño Jesús y se beben el Ebro. Qué pena. Buenas noches, saludos cordiales. Qué grande. El gran Fernando Echeverría, lo mejor, el otro es que José dicho, María García. Ha dicho mil batallas, 99 en Canarias. Serán 999. Ni matemáticas, tampoco ha ido muy bien José María García. Qué grande, bueno, grande Fernando. Un beso muy grande desde aquí. Claro que sí, claro que sí. Gracias, John. Un abrazo. Adiós, chao. Nos damos un paseíto por las redes. Hoy estamos en Zaragoza, encendemos esta linterna en el día de la resaca electoral. Hola Alba, buenas tardes. Hola Ángel, buenas tardes. Los planes de las encuestas se han cumplido con un Partido Popular como la fuerza más votada y con Vox como el partido que más ha crecido, duplicando sus votos. El PSOE sigue su guión en unos nuevos comicios autonómicos y baja hasta los 18 escaños, así que todo parece apuntar a que PP y Vox se tendrán que sentar a negociar si quieren formar un nuevo gobierno autonómico en Aragón. Y los oyentes que han estado pendientes de esta noche electoral, uno de ellos desde Burgos, Carlos, comenta que a ninguna de las dos partes les está saliendo bien el guión, ni a Moncloa enviando a sus ministros para ser candidatos, ni al Partido Popular adelantando las elecciones. Tiempo de tertulia, hoy con Ángela Martialay y con Ignacio Camacho a partir de las 10. Las 9 en Canarias. Ángela propone. Buenas tardes, Ángel. Pues en tiempo de tertulia, resaca electoral el día después, cómo ha sido afrontado en los cuarteles generales del Partido Popular, del Partido Socialista y de Vox, cómo van a ser esas negociaciones con el partido de Abascal y la falta de autocrítica por parte de Ferraz. Por otro lado, fin a la huelga de maquinistas, los sindicatos llegan a un acuerdo. Y por último, cómo el etarra Cherokee, el exjefe de la banda terrorista ETA, ha salido hoy de la cárcel de Martutene con un permiso dado por prisiones en el País Vasco. Hasta luego, compañeros. Apuntado queda, Ángela. Esperamos mensajes, Alba. Hasta las 11:30, como siempre, seguimos leyendo tus mensajes en facebook.com/linternacope. También estamos en X, es el antiguo Twitter, en @expositocope, en nuestro WhatsApp de La Linterna, que es el 600-544-555, y en Instagram, en exposito-cope. Gracias, Guti. A ti, Expo. Amigos de Aragón y Resto, oye, un momentito. Ya sabéis que si unís tu seguro, vuestro seguro de coche y seguro de hogar con la fórmula coche casa de Línea Directa, el ahorro es automático. Automático. Así que no lo dejes pasar. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Seguimos. ¿Tienes algo que decir? Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna. O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-54-4555. Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu furgo, te compra tu moto, oh. Te compra tu auto caravan. ¿Tienes una oferta? Oh. Te la mejoramos. Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia. Ocasión Plus. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Ahora sí sé lo que es estar tranquilo. ¿Seguro? El mío, Nara Plan Ahorro, desde 30 euros al mes y rentabilidad garantizada. Ahorro sin darme cuenta. Es que invertir en uno mismo es el mejor plan. Para lo importante, las cosas claras. Si quieres ahorrar, tu sitio es Nara. Contrata tu seguro de ahorro desde 30 euros al mes y tendrás hasta 60 euros de regalo. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad? Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado. ¿Y esto será carísimo? ¡Qué va! Solo 58 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com. Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés. Desconecta unos días frente al mar de nuestras costas. Siente la magia de nuestras islas. Disfruta en el Caribe o descubre el encanto de Europa. Este año tienes más razones que nunca para escaparte. Reserva por solo 15 euros y con hasta un 30% de descuento. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones. Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés. Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE. Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa. De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir. Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad. COPE, la radio en la que crees. Son las 7:30, 6:30 en Canarias. Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado. Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este lunes desde Zaragoza, el día después de las elecciones autonómicas. Te resumo el día en varias claves. Primera, es el día después de esas elecciones. Acaban de hablar tanto el líder de Vox, Santiago Abascal, y la candidata del PSOE, Pilar Alegría. El de Vox, uno de los vencedores de las elecciones, ha duplicado resultados, acusa al PP de estar más cómodo con el PSOE que con ellos. La socialista pide tiempo para analizar los resultados. Nosotros llegaremos a acuerdos, ya veremos cuál es la fórmula, si de investidura, de formar parte de los gobiernos, en función de nuestra representación, pero sobre todo si tenemos la convicción y la seguridad de que va a haber un cambio de rumbo político. En Extremadura no lo tenemos en estos momentos y por eso no hay un acuerdo. Espero que en Aragón reflexionen y que sea más fácil llegar a un acuerdo. Hoy el Partido Popular es más rehén de Vox de lo que lo era ayer. Y sobre todo, esta situación lo que genera, efectivamente, es una mayor inestabilidad y una mayor incertidumbre a la gobernabilidad de Aragón. Segunda, el Congreso de los Diputados rechaza que Ábalos sea indemnizado al encontrarse suspendido de sus derechos y obligaciones al renunciar al acta. El exministro había pedido unos 52.000 euros, pero los servicios jurídicos de la Cámara Baja lo han desestimado. Te recuerdo que José Luis Ábalos sigue en prisión a la espera del inicio del juicio por el caso Mascarillas, y vendrán más. Tercera, la actriz Elisa Mulia cambia de opinión otra vez y ahora decide seguir adelante con la acusación contra el ex portavoz de Sumar, Íñigo Errejón. Hace unos días dijo que retiraría su demanda, pero hoy da marcha atrás después de que la Fiscalía pidiera la absolución del acusado. Moulía dice que no puede quedar impune. Hablamos de aquellas presuntas agresiones sexuales que Errejón, ella dice, habría cometido en 2021. Y la clave económica del día que nos trae Iván Alonso. ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Se acabó la huelga del personal ferroviario. Un día ha durado el paro después de que los sindicatos llegasen a un acuerdo esta misma tarde con el Ministerio de Transportes. Un pacto que los maquinistas consideran histórico y que recoge varias medidas que solicitaban los trabajadores del sector del transporte. Son más fondos en general, pero también 3.600 plazas en Renfe y Adif, adicionales, más descanso para los maquinistas o 300 vehículos de supervisión de vías. Además, el ministro Óscar Puente ha aceptado ampliar la inversión en mantenimiento casi 500 millones de euros hasta 2030. Y hay, además, un compromiso del ministerio para recuperar por parte de las empresas públicas tareas que habían sido externalizadas a compañías privadas. Puente se va a reunir esta misma tarde con los sindicatos cuando llegue a Madrid. Ha estado en Arabia Saudí estos días y lo hará para ratificar este acuerdo que acaba con una huelga que iba a durar hasta el miércoles. Gracias, Iván. A las 9:30 en clase de economía vamos a analizar ese acuerdo y la situación del absentismo en España. Hoy el gobierno ha anunciado la creación de un observatorio, ya estamos salvados, para combatirlo. Escuchas La Linterna. Con Expósito. COPE. Estar informado. A medida que pasan los días, la borrasca Marta se va debilitando y esa pequeña tregua que nos ha dado la lluvia este fin de semana ha permitido el regreso a casa de algunos de los más de 11.000 evacuados de los últimos días. Hay previsión de que las precipitaciones se intensifiquen esta noche, que en los próximos días cesen. Bueno, el riesgo continúa. La situación más complicada se vive en Andalucía todavía. A día de hoy se ha vuelto a desplazar el presidente del gobierno hasta allí. Si el viernes visitó las zonas afectadas en la provincia de Cádiz, hoy ha estado en municipios de Jaén y Granada. Fernando Delgado es el alcalde del municipio granadino de Huétortájar. Fernando, alcalde, buenas tardes. Bueno, buenas noches ya. Hola, buenas noches. Esta localidad, en plena comarca de La Loja, para entendernos, entre Granada y Antequera, Málaga, se ha visto especialmente afectada por la borrasca de estos días. Hágame una foto, alcalde. ¿Cómo está la cosa ahora mismo? Pues la verdad que está pinta mal porque hemos tenido la mala suerte de que ha desbordado el río Genil por un lado y por otro el arroyo Vilano, que hemos estado rodeados de agua por todos sitios. El mismo problema que había, bueno, que ha llegado a entrar al pueblo, calles cortadas, bajos inundados, muchos sótanos, gente con coches dentro, Luego también había una rotura de una parte de un margen del arroyo Vilano, que traía muchísima agua, y ha ido a desembocar el cauce, a romperse el lateral, pues se ha ido el cauce hacia el pueblo de Aguatortaja, y ha llegado a un polígono industrial donde había pues supermercado, había una pajarería, lavandería, y ha hecho un daño terrible, terrible. Y bueno, y los espárragos, que no, Aguatortaja es un pueblo agrícola que vive del espárrago, tenemos la denominación de origen, y ahora mismo tenemos el 30% de los espárragos bajo de agua. Es un problema, un problemón gordo, porque es que desde los espárragos vive mucha gente, muchos agricultores, mucha mano de obra, porque son muchos jornales los que se dan, son tres meses de seguido en el campo, en la cooperativa, y la verdad que un 30% es mucho dinero para la economía de nuestros agricultores, de nuestros trabajadores, ¿no? Y está debajo agua un 30%, y la cosecha empezaba de aquí a 8 o 10 días. Y que fijaros el problemón, ¿no? Y aparte, bueno, de los daños de mobiliario en Ceres, que hemos tenido que 80 camiones al menos sacando mobiliario de las casas donde se han inundado, los sótanos. Y la verdad que mal, triste, porque, bueno, en plena campaña, que digo, a una semana de empezar la campaña del espárrago, pues es verdad, porque la gente en esos tres meses saca el dinero para vivir todo el año, ¿no? Y entonces, pues, son familias enteras que se dedican, unos a cortar espárragos, otros a transformarlos, manipularlos en las cooperativas. En fin, que del espárrago vive, pues, prácticamente todo el pueblo, ¿no? Y de verdad, alcalde, que es una pena ver, pues, bueno. ¿Los mayores del pueblo y de la comarca habían visto algo así, algo parecido? Pues la verdad que no. Yo tengo ya 62 años, y cuando se ha salido el río Genil siempre ha negado a la vega. Este año ha llegado al nivel de la vega y ha entrado para el pueblo. No ha inundado la circunvalación, eso nunca había pasado. Ha sido mucha agua, y como os digo, casi un mes lloviendo, pues la tierra está harta de agua, no traga nada. Y bueno, y ayer anoche otra vez volvió a salir el arroyo, y cayeron día 12 litros, no cayeron mucho, pero claro, ya con muy poco que caiga, como está la tierra tan harta de agua y todo lleno de agua, pues en los arroyos y todo sube. Claro. Y la verdad que, bueno, la gente con miedo, porque es verdad. ¿Cuáles son las previsiones? ¿Qué le dicen los que saben? Bueno, parece que ya a partir del miércoles va a remitir la lluvia, pero que, bueno, menos mal que pues ya ponían en Aguatortaja 28 litros, cayeron 12. Y en Montefrío, que es el pueblo que está más arriba, que es el que aporta el agua al arroyo Vilano, ponía 35 y cayeron 13 o 14. Y con todo eso salió. Llegan a caer las 35 y los 28, pues imagínate, ¿no? Pues la gente que la asustaba, porque antes de noche, cuando vino el río, estaba a tope, el arroyo Vilano se salió, ya ha llegado la noche, bueno, pues la noche y con todo inundado, la incertidumbre, mucho miedo de la gente, porque claro, no sabe lo que va a venir, no sabe lo que te espera, porque el arroyo ese jamás ha llegado aquí al pueblo, ¿no? Aquello era un río de agua tremendo entrando a todos los sótanos, a todas las fincas, bueno, a las viviendas, también la negada, bueno, de verdad que fue una noche de película de Alfred Hitchcock, ¿eh? Madre mía. Claro. Pero bueno, el problema es la realidad. Problema. Alcalde de Huétor-Tájar, en la provincia de Granada, un municipio que se quedó literalmente como una isla en mitad del agua. Ojalá, poco a poco, levanten cabeza y estaremos muy atentos a ese sector del espárrago, a ver cómo podemos ayudar y echarles para adelante. Quedamos en hablar más adelante. ¿Le parece, alcalde? Muy bien, muchas gracias a vosotros. ¿Vale? Venga, a usted por atendernos. Muy bien, suerte. Un abrazo, gracias. Buenas noches. De Granada volvemos a la provincia de Cádiz. Ayer algunos vecinos de Grazalema pudieron volver a sus casas acompañados, eso sí, de la Guardia Civil para recoger enseres, medicinas, mascotas. Continúa el desalojo preventivo de todo el centro, lo alto del pueblo. Sergio es un vecino de Grazalema. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, tú has podido volver a casa porque no estás en la montaña como tal, ¿no? Creo. Bueno, estamos en una parte, digamos, del término de Grazalema, en una zona de campo. Y bueno, aquí en esta zona, pues la verdad que hemos vuelto los vecinos porque desapareció el peligro de, por lo menos inminente, de que tuvimos el pasado miércoles con el tema de la presa, de una presa que tenemos arriba del pueblo, y también coge hacia el valle. Claro. Y bueno, oye, y entonces la, pues podemos... Habéis podido volver. Las imágenes que hemos visto de cascadas literalmente saliendo por todas partes del pueblo hacia esa pared, ¿Continúa cayendo agua o la cosa se ha calmado? No, no. Sorprendentemente, a partir del jueves, cuando ya pues tuvimos que dejar el pueblo, todos los vecinos. Bueno, yo no vivo en el pueblo, como digo, pero bueno, tengo allí mi negocio y demás. Y a partir de ese jueves ya por la tarde y ya sobre todo el viernes, la mayoría de las cascadas desaparecieron, ya en las calles del pueblo no corría agua, por las casas ya tampoco salía agua. Pues la verdad que sorprendentemente se secó bastante rápido. Algo también nos ha sorprendido incluso a los mismos vecinos. Oye, muchos de los vecinos con los que hablamos la semana pasada decían que la tierra tembló. ¿Tú sentiste algo parecido? ¿Alguien te ha vuelto a contar que se haya repetido aquello? Me refiero a esos movimientos kársticos donde está el pueblo. Sí, la verdad que yo también lo pude sentir, que quizás todo el mundo coincidimos que es lo más desagradable que hemos visto, que hemos sentido en este episodio, porque eran unos golpes pues muy secos, era algo, no sé, como venido de lo más interior de la tierra. Muy muy muy espontáneo, no muy de seco, digamos, no se extendía, pero se produjeron varios zumbidos de ese estilo, y bueno, la verdad, al principio sobre todo fue bastante angustioso, ¿no? Porque claro, no sabíamos lo que era. Luego ya empezaron a decir de lo que podía ser, y luego lo han confirmado los geólogos y demás, gente que entiende, y aparte ya, bueno, ya, pero yo creo que la gente, una de las cosas que hizo que todo el mundo abandonase el pueblo y todo el mundo, nadie opuso resistencia, digamos, fue porque no querían pasar ni una noche más escuchando esos sonidos. Claro, es que el miedo era fundado y la decisión de las autoridades fue acertada. Es que imagínate la catástrofe, ¿no? Oye, creo, claro. Sergio, tú tienes una inmobiliaria arriba, ¿no?, en el pueblo. Sí, tengo una inmobiliaria vosotros en Alemania, hace ya unos 20 años, Toda esa gente de esa sierra, que por suerte conozco muy bien, está acostumbrada a currar, sois gente dura. Esto lo sacáis para adelante otra vez seguro, ¿no? Para eso sois los gaditanos, macho. Hombre, eso no cabe ninguna duda. Sí, es que si no es así, pues en vez de irme del río, me tiro al río. No cabe ninguna duda. Grazalema, bueno, aquí la gente está curtida de mucho sufrimiento, de muchos años, y eso pues todavía las generaciones nuevas pues llevamos esos genes, ¿no? Y oye, claro que sí, aquí vamos a salir para adelante, e incluso yo creo que con más fuerza, porque Grazalema, a pesar de que la publicidad que se le ha dado ha sido por esto, pero al fin y al cabo es publicidad. Yo creo que el boom, yo lo estoy comentando mucho los últimos días, el boom que se va a producir aquí no es del boom que porque el pueblo se caiga, es el boom de la gente que va a venir porque está claro deseando que abra el pueblo a apoyarnos, a dejarse aquí su dinerillo también para apoyar a la gente, a los negocios, y eso no me cabe ninguna duda. Pues oye, en la medida que podamos hacer ruido y apoyar los que casi somos gaditanos de adopción, para eso estamos. Y si alguien tiene duda, la autovía de Jerez a Los Barrios, a eso de la mitad más o menos, Grazalema, los Alcornocales, toda esa sierra es maravillosa. Y no te digo nada cómo se come. Sergio, que nos veremos pronto, amigo. Muy bien, muchas gracias. Ya sabes, ¿dónde estamos? En Grazalema. Venga, un abrazo. Y nos tenemos que tomar aquí un vinito, un corderito, que aquí lo hacen divino. Joder, macho, no sabes lo que has dicho, tío. Gracias, Sergio, cuídate. Igualmente, muy bien. Un abrazo, tarde, amigo. Gracias. Adiós. Adiós. Por aquí aparece Julio César Herrero para propinar un... ¡Zas en toda la boca! Hola, Julius. ¿Qué pasa, gelote? ¿Qué pasa, chaval? Mira, escucha, que hoy se lo lleva a todo lo grande el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Señoras y señores, en la pista central del PSOE Price, con todos ustedes, Pedro Redes. Es impresionante. Yo no le conocía hasta que llegó a la política nacional al señor Feijóo. Pero claro, es que resulta que el señor Feijóo piensa que Huelva está en el Mediterráneo. Y dice que las pupilas se le dilatan como consecuencia del sol en Cádiz. Y va ahí a Huesca y dice... Brifín es una empresa.

Después de 4 reuniones con el Ministerio, los maquinistas desconvocan la huelga que ha empezado hoy, que se iba a alargar hasta el miércoles. Iván Alonso. La desconvocatoria incluye el compromiso por parte del Ministerio de Transportes de elevar el gasto en mantenimiento, también en seguridad, además del personal ferroviario dedicado a ello. Por lo tanto, se desconvocan los paros en cercanías, también en media, en larga distancia y mercancías a partir de mañana. Diego Martínez, secretario general de SEMAF. Un acuerdo que creemos que es histórico para el ferrocarril. Todos han podido manifestar su desacuerdo con la gestión que se estaba llevando debido a los paros que se han producido hoy. Y hoy hemos podido culminar con un acuerdo que se basa en la mejora de la inversión en infraestructura, la mejora en medidas de seguridad y sobre todo la incorporación de todos los profesionales necesarios para llevar a cabo todas las medidas y toda la inversión que hemos acordado. A diferencia de las reuniones que se celebraron la semana pasada, el ministro Óscar Puente no ha estado presente en la de este lunes porque se encontraba regresando de Arabia Saudí. Aún así, está previsto que mantenga un encuentro con los sindicatos una vez llegue a la capital. Sin duda es una buena noticia para los millones de madrileños que hacen uso del tren cada día. Ahora bien, que se desconvoquen los paros no quiere decir que se vaya a recuperar el último servicio que las operadoras ofrecen cada día, ni tampoco significa que se vaya a recuperar la velocidad normal de circulación en los viajes. Ambas cosas nos van a acompañar hasta final de año mínimo. A mí lo que me llega es que sí se están respetando. Yo entiendo a los pasajeros, porque soy uno de ellos todas las mañanas, pero también pedimos comprensión, que sepan que llevan sufriendo un ferrocarril peor en los últimos años, que tengan un poco de comprensión, porque esto es por el orgullo herido de los ferroviarios, pero también por todos los españoles. Yo creo que es algo bueno para todos. Por lo demás, también se ha desconvocado la manifestación que iban a protagonizar mañana varias asociaciones agrarias en contra de la política agraria común europea aquí, en Madrid. Y una vez más, tenemos que hablar de que sigue lloviendo en la capital y ya son 9 las presas que están arrojando agua a los ríos. Por eso, el Jarama, el Alberche y el Henares están en alerta roja por posibles desbordamientos. El caudal del Manzanares también ha subido, pero de momento sin riesgo para la población. Inmaculada Sánchez es la vicealcaldesa. Seguimos en ese momento de revisión exhaustiva, pormenorizada de los cauces de los ríos, tanto del Manzanares como del Jarama, pero sin ninguna situación de riesgo en la ciudad de Madrid en estos momentos. En algunos puntos concretos de esa zona del Pardo se había balizado una pasarela peatonal para que no pudiera acceder la gente. También se ha acordonado un punto del anillo verde ciclista porque estaba en malas condiciones. Bueno, pues precaución a la hora de acercarse a los cauces de los ríos. Pues ante todo, responsabilidad y alejarse de esos cauces de los ríos. ¿Qué tal? Soy Gonzalo Zavalla, escuchas la linterna de COPE en Madrid, donde hoy se está celebrando un acontecimiento histórico. Enseguida te lo cuento. Antes, vamos a ver cómo está el tráfico. Nos asomamos a las carreteras de la región, Dirección General de Tráfico, Daniel González. Buenas tardes. Muy buenas tardes. A esta hora van a encontrar complicaciones por un accidente de salida de Madrid ya en la carretera 3 a la altura de Perales de Tajuña y también Villarejo de Salvanés está provocando el corte del carril derecho y central de la vía y retenciones de alrededor de 1 kilómetro en este punto. Mucha prudencia en esta carretera de Valencia y también en la salida de Madrid por la A4 en Pinto y en la A6 en los entornos de Majadahonda en la M40 aún resisten las complicaciones en Somos Aguas, dirección A5. Cielo nublado y lluvia intermitente en el centro de la capital, donde el termómetro marca a esta hora 11 grados. De momento así vamos a seguir, pero ya queda menos para que el sol vaya ganando protagonismo. No va a ser mañana, cuando todavía está previsto que llueva. Eso sí, las temperaturas esta noche no van a ser tan frías, rondaremos los 12 grados de mínima y mañana tendremos 14 de máxima. COPE Madrid. Estar informado. Encarga tu tasación con Grupo AT Valor, patrocinador del Real Madrid Club de Fútbol Femenino. En Grupo F Tomé somos líderes en venta de flotas de vehículos. Te ofrecemos las mejores marcas Audi, Volkswagen, Skoda y Volkswagen comerciales. Tanto si eres pyme como gran empresa, tu movilidad está en nuestras manos expertas. Disfruta de renting flexible y soluciones a medida. Solicita tu estudio gratuito llamando al 91-747-8200 o en ftomé.com. Los intereses de las tarjetas revolving son muy altos. Había que quitárselos de encima y se ha conseguido. Ostras, con una empresa te dice no vamos a cobrar si la operación no tira adelante, a partir de aquí confías porque dices ellos tienen el mismo interés que yo, que esto funcione. No puedo decir una palabra, vamos, negativa, cero. Todo ha sido perfecto. Agencia Negociadora les ha cambiado la vida. No lo dudes. Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llámanos gratis al 900-200-180. 900-200-180 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona. Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los... Scrap. Me hago una Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión. Tranquila, yo entré en Genzi.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes. ¿Así, sin más? Claro, Genzi se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genzi y hazlo ya. COPE Madrid. Estar informado. Madrid acoge estos días un acontecimiento histórico, Convivium, un encuentro de más de 1.300 sacerdotes de todas las archidiócesis que se va a extender hasta mañana. En estos momentos está teniendo lugar una misa en la Catedral de la Almudena. Nos vamos a ir en directo hasta allí, donde está nuestro compañero Álvaro Sáez. Álvaro, buenas tardes. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas tardes. Una misa que comenzaba pasadas las 7:30 y que, como decías, congrega aquí en la Catedral de la Almudena más de 1.300 sacerdotes participantes en esta asamblea presbiteral. Nunca antes se había realizado un acto de este estilo y con estas magnitudes en España, un encuentro que gira en torno a una pregunta muy sencilla: ¿qué cura necesita Madrid? A eso han estado respondiendo esta mañana y mañana por la mañana continuarán haciéndolo todos estos sacerdotes. Como decíamos, en estos momentos continúa la misa aquí en la Catedral de la Almudena, ahora con la homilía del cardenal José Cobo, donde está invitando a los sacerdotes de Madrid a mirar a su pueblo, una multitud, dice, con hambre y sed de sentido, a la que la Iglesia debe servir más allá de las parroquias. Gonzalo, le escuchamos. Por eso, en vez de encerrarnos en nosotros mismos, nos convertimos en sacramento para la humanidad. Muchas gracias, Álvaro, desde la Catedral de la Almudena. Te recuerdo que esta misa la puedes seguir en directo por televisión a través de 13. Y además, hemos empezado la semana también con cerca de 900 colegios públicos e institutos de la región que están repartiendo a partir de hoy frutas y hortalizas a 300.000 alumnos. Lo van a hacer en el marco de un programa escolar de la Unión Europea cofinanciado por la Comunidad de Madrid, y el objetivo, te puedes imaginar, es concienciar de la importancia de la comida sana. Ramón García Pellegrín. Cada alumno recibirá hasta 3 suministros semanales con peras, mandarinas, manzanas, plátanos, tomate cherry y zanahorias. La iniciativa acerca a los niños a la comida saludable en un ámbito, el del colegio, donde es más fácil introducirlo en su día a día, como nos cuenta María Muñoz, nutricionista especializada en niños. Los niños pasan más de la mitad del día en el colegio. Entonces, que tengan la oportunidad de tener 2 o 3 días a la semana fruta en el colegio, que vean a sus compañeros tomar fruta, incluso a sus profesores. Esto va a hacer que se convierta en algo normal y que ellos lo puedan incorporar de forma natural. El ámbito escolar es uno de los entornos más influyentes en la creación de hábitos, y los relacionados con la comida saludable tienen repercusión también en una etapa adulta más saludable. Y mucho cuidado con revisar las bombonas de butano, también las de las estufas. Importante susto en Guadalix de la Sierra tras la explosión de una de estas estufas, que milagrosamente ha acabado sin heridos. En la casa había 4 personas y de la explosión se ha caído el tejado, ha afectado a la totalidad del edificio, y la parte baja, que es donde estaba esta estufa, ha quedado totalmente cubierta de escombros. COPE Madrid. Estar informado. De vuelta. No pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. Por no tener que pagar las 4 multas, me he ahorrado unos 2.000 euros. La gestión del personal en cuanto a rapidez, que te contestan las consultas, que te aconsejan, que tú les... Todo eso es perfecto. Valoraría con un 10 la profesionalidad del equipo de abogados. Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona. Ashwagandha Forte de Naturtierra te ayuda a controlar tu estrés diario, equilibra tu sistema nervioso y mejora tu ánimo. Ashwagandha Forte de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa 10. Complementa tu vida, Naturtierra. ¿Quién es el enemigo del pueblo? ¿Decir la verdad trae consecuencias? El Teatro Real estrena Enemigo del Pueblo, el magistral texto de Henrik Ibsen hecho ópera. Una emocionante producción con música de Francisco Coll y escena de Alex Rigola sobre el coste de decir lo que nadie quiere escuchar. Del 12 y el 18 de febrero, 4 únicas funciones. Entradas en teatroreal.es. Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo. COPE Madrid. Estar informado. Escuchas la linterna de COPE en Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.